El día 15, Yonhap News de Sudcorea publicó algunos datos del Ministerio de Defensa Nacional y del Departamento del Trabajo de Defensa T3 para revelar el hecho de que la capa castrense de Surcorea entregó una colosal suma del impuesto gravioso del pueblo al amo norteamericano para la preparación de la guerra agresiva. El gasto destinado por dicho departamento a la importación de las armas agresivas en el período que va desde 2006 hasta octubre del año expirado corresponde casi a la cuota militar del año pasado. Lo más deplorable es que Surcorea tiene que dedicar 8.900.000.000.000 de wones a la extensión de la base militar Yankee en Pyeongtaek, motivada según el objetivo estratégico de Estados Unidos.